Maestro, tenés entre manos un arma tan poderosa como el átomo desencadenado y que, disparada al centro de la vida por el conducto incontaminado de la inocencia, puede revertir el oscuro fétido del pantano por el columpio de una rosa blanca. ¿Qué tú? ¡Ah! Sutil, ¿qué tal? Sutil. ¿Entendieron? ¿No? Es fácil. Sí. Porque el niño, lo que se, digamos, pone en la mente del niño es muy positivo para toda la vida. Queda